rebudim, rebudim, rebudim, rebudim, rebudim, rebudim. Y yo me siento feliz en esta feria disfrutando de una nueva bebida refrescante. Rebullín, tu bebida con sabor a hierbabuena o fresa. Y yo me siento feliz. Para que tus días de feria no terminen sintiéndote feliz y tomando rebullín. Y tomando rebullín.